Hoy en Intangible 23 vamos a hablar de la música del colectivo Dragstore con dos de sus integrantes, Fran y Alberto. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas a José. Bueno, hemos podido escuchar este tema de ustedes, Euforia, del EP Nemesis, publicado en Off Audio. ¿Qué nos pueden contar de este lanzamiento? Creo que estos son algunos de los sonidos más oscuros del catálogo de Dragstore, ¿no? Sí, vamos, normalmente siempre hacemos un techno oscuro e industrial, nos gusta mucho ese estilo, pero bueno, también, vamos, como ahora has podido ver en los temas que has escuchado, pues tenemos un poquito de variedad. Sí, además este es bastante especial porque fue la primera vez que publicamos en Off Audio, y la verdad es que con el paso del tiempo hemos hecho muy buenas amigas con Pablo, con Desben, el manager del sello, y vamos, le guardamos un cariño especial. Era un lanzamiento de 2009 y más o menos por aquellas fechas se fundaba oficialmente este colectivo, Dragstore. ¿Cómo fueron esos inicios? Bueno, realmente, vamos, Dragstore se considera la formación porque nosotros pertenecíamos a un colectivo que se llama Bayona Music, aquí en Madrid. Y lo que pasa es que había como dos ramas, ¿sabes? Una de trance y una de techno. Y pues vamos, ya los integrantes de la rama techno nos cansamos un poquito de organizar fiestas y empezamos a apostar por la producción. Y bueno, o sea, Dragstore como tal lleva 2 años funcionando, pero todos los integrantes llevamos ya a lo menos 5 o 6 años trabajando juntos. Y mantienen ese vínculo con Bayona Music también, ¿no? Sí, no nos gusta. Sí, la web sigue estando ahí, hacemos reportajes en fiestas de vez en cuando, en festivales como Aquasella, Electrosony, Monegros. Sí, y la parte de trans sigue funcionando, sigue organizando fiestas y con bastante éxito, la verdad. Y entonces Dragstore lo forman 6 personas. Háblenos un poco de cada una. Pues la verdad es que es un caso un poco atípico porque somos todos gente, vamos, ya, iba a decir bastante mayor, pero bueno, para la edad de los chavales que van de fiesta, tenemos una edad bastante... Vamos, bastante buena. Estamos comprendidos entre los 28 y los 45 años, o sea que... Sí, para que la gente se haga una idea. Y nos organizamos un poquito, o nos gusta organizarnos como si fuera una empresa. Que aunque pueda sonar un poco raro, ¿no?, dentro del tema musical, al final lo que hemos hecho es que de las 6 personas, cada una tiene un don o que se le da algo bien. Entonces, que cada persona nos dedicamos a lo que realmente se nos da bien. A lo mejor no todos como tal producimos, pero todos aportamos en el proceso de sacar los temas. Y sobre todo por el tema tiempo, porque todos tenemos nuestro trabajo de 8, 9, 10 horas. Y bueno, es una forma de optimizar el tiempo que podemos dedicar cada uno y de unir fuerzas para al final sacar algo que merezca la pena. Entonces uno se encarga de las portadas, otro del proceso de masterización, un poco así. Sí, algo así. Ahí realmente hay 3 personas que son las que hacen los temas. Luego hay otra persona que hace el tema del manager, por así decirlo, ¿no? O por lo menos la persona clave para la responsabilidad, bueno, para la que toma las decisiones al final, ¿no? Porque en cualquier grupo, aparte de que haya una democracia, sí que es bueno que siempre haya una cabeza visible. Y Alberto y yo podríamos decir que somos los managers, relaciones públicas. Y los que mantenemos el contacto con los sellos, con otros artistas, también aportamos nuestro granito de arena en el tema creativo, retocando los temas. En las sesiones, que es cosa nuestra, el estar pendiente de la música que hay y bueno. Somos los que normalmente vamos a la fiesta. Claro, al final intentamos que el resultado final para la gente sea transparente, ¿no? Que realmente cuando alguien vea a Drusto, ya sea pinchando en una sala o un tema, quede igual realmente quién lo haya hecho. Pero entonces, eso, cada tema lo asumen como algo propio de los 6, ¿no? Sí, claro, efectivamente. Eso es lo positivo y es lo bueno de estar todos involucrados en el proceso, que aunque realmente nosotros no hagamos un tema, nosotros lo sentimos muy nuestro, porque hemos aportado, ya sea dando una idea para un retoque o porque lo hemos distribuido. Y o sea, al final todo el mundo se siente muy partícipe de los temas y creo que eso es súper positivo para... Vamos, y además lo vemos todos así, que es un acierto el que el tema quede bien, el poder retocarlo y que quede mejor, el poder encontrar el sello adecuado para el tema. Y bueno, yo creo que es un conjunto de cosas que todos estamos, vamos, que trabajamos todos en la misma línea. No es muy usual, en efecto, ¿no? Porque sobre todo en el mundo del tecno, pues tengo la impresión de que la gente es un poco individualista normalmente, ¿no? Sí, la verdad que sí, pero también depende de cómo te tomes esto. Nosotros, por ejemplo, somos gente que los 6 tenemos, gracias a Dios, hoy en día trabajo y bastante fijo y poco... La música para nosotros es una pasión muy fuerte, pero somos muy, muy realistas con la situación que hay. Y si un poquito de mi tiempo junto a otro poquito de tiempo de 5 personas más nos puede llevar a algo, ¿por qué individualizar? Claro, y eso también les permite pues tener un ritmo de lanzamiento elevado, podríamos decir, ¿no? Obviamente, claro, eso es muy positivo. O sea, estamos llevando un ritmo que una persona sola trabajando no podría llevar. Sería difícil. Vamos. Claro, nosotros podemos, por ejemplo, a pensar en casos como el de Hermético, que le conocemos bien, que lleva un sello, que también trabaja todos los días, y digo, joder, es que normal que a lo mejor le pidas algo y no le dé tiempo a hacerlo. Te digo Hermético porque sé que le conoces, ¿sabes? Sí, es Jaume Monsant, que colabora con nosotros por aquí, también tiene el proyecto Nigul, y sí, y lleva además la Netlabel Inocuo y el blog oirparacreer.com, o sea que sí, efectivamente, Jaume siempre está a tope de actividad. Súmale eso a que luego le pidan temas y tenga que gestionar todo el blog, el sello y producir, y vamos, que el tiempo es más bien escaso. Uh-huh. Al final nosotros, con un poquito de tiempo de cada uno, sacamos como si una persona se dedicara exclusivamente. Y bueno, y desde el principio ya tenían claro cuál iba a ser la línea, ¿no?, musical de Dragstore. Tampoco lo vería yo así al principio, porque de las 6 personas, digamos que cada una tenía un gusto, ¿no?, musical. Había gente, o sea, había una persona que le gustaba más el rollo house, otra persona que le gustaba más el rollo trance, ya muy muy duro. Entonces al principio dijimos, bueno, pues vamos a intentar sacar cada uno lo que le guste dentro de unos patrones mínimos de calidad. Y a ver qué tal. Y con el tiempo nos hemos ido dando cuenta que lo que mejor está funcionando es el techno bajo de revoluciones, así oscuro, industrial. Y la verdad es que al final es con el sello que nos estamos quedando, pero los principios fueron un poquito más variados, sí. Bueno, y además, claro, que en el ámbito de la electrónica hay tantas etiquetas, porque, por ejemplo, lo de el SRANS, pues es un término poco conocido para los que no somos expertos en techno, ¿no? Pero bueno, describe un poco a lo mejor la canción que hemos escuchado hace un momento, ¿no? No. Es más acelerado, ¿no? Sí, el RANZ al final es techno, pues a 150 BPM, 160 o superior, o sea, es parecido al hardcore, para que la gente se haga una idea, que no... Vale, vale. Vamos, el tema anterior se podía definir perfectamente como dark techno o techno industrial, claro. Y bueno, entonces ya en 2009, pues tuvieron muchas actividades y repercusión, ¿no?, dentro del NetAudio y fuera. Sí, lo bueno que nos pasó a Yoce fue que, ¿sabes?, a nosotros nos molaba el tema de Creative Commons, no lo conocíamos como lo conocemos hoy por hoy, pero, no sé, apostamos por los sellos que más nos gustaban. Y la suerte que tuvimos fue que enviamos a Antirritmo y Jesús nos cogió los temas casi a la primera. Luego hablamos con Devben y también sacamos con Ofaudio ese primer año. ¿Sabes? Que más o menos la idea que teníamos de sellos para ese primer año, para los comienzos, pues... Al final fue mejor de lo esperado, realmente, porque nosotros lo veíamos como una cosa... un poco muy paulatina, poquito a poco, ir entrando en el label más pequeños, pero claro, si tú envías el material para nosotros, de los label más respetados que hay, por lo menos en Europa, como Antirritmo, Ofaudio o Zimmer, el alemán, y te coges los temas a la primera, pues la verdad es que para nosotros fue un pelotazo. Claro, es que además dentro del NetAudio, la rama tecno es de las más potentes, ¿no? Hay un montón de labels especializadas en ese subgénero de la electrónica. Sí, con mucha variedad. Te puedes ir a extremos como AudioEssi, Zimmer, pero también te puedes ir a techno más bajo de BPM como Broke, o... Sabes que hay infinidad. Hay infinidad de sellos. Es lo típico que si buscas es que encuentras seguro y del estilo que te guste. Uh-huh. Al final lo cogimos eso como política, que realmente si nos apetece sacar en un sello, independientemente de que sea grande, pequeño o tal, por lo menos intentarlo. Y ya también en 2009 pues ya estaban sonando en radios y haciendo sesiones. Hombre, las sesiones vienen un poquito más de lejos, de cuando estábamos en Bayona, que también tuvimos alguna fiesta importante, por ejemplo en Fabric, una discoteca muy... Bueno, no sé si te suena. Aquí en Madrid. Es una sala muy grande aquí en Madrid, vamos, como de 10.000 personas, vamos, una discoteca grande. Y pues nada, sobre todo empezamos en un club que se llama Tabú, que pinchamos con músicos en directo, que la verdad que es un sitio espectacular aquí en Madrid. Pues pinchas con timbales, con trompeta, con guitarra eléctrica, y ahí siempre poníamos un rollete más hausero, más techno melódico. Y también viene un poco por la parte que, claro, Alberto y yo, por ejemplo, como no producimos como tal, pues es nuestra forma de aportar también nuestro trabajo, ¿no?, mezclando. Y entonces, bueno, son la cara pública de Dragstore en las sesiones, digamos. Sí, más o menos. Vamos, sí, somos los que más nos suelen ver la cara, por así decirlo. No, pero bueno, en sesiones, si te refieres a sesiones en discoteca, las fechas las llevamos muy parejas, ¿vale? O sea, es tan fácil vernos a nosotros pinchando como puede ser ver a nuestros compañeros, a Raúl, a Cristian, a Alberto o a Óscar. Y si hablamos de las sesiones, pues igual, es tan fácil que la hagamos nosotros como que la haga otro compañero, vamos. O sea, que en eso sí que los seis participan más o menos igual, ¿no? Sí, o sea, nosotros llevamos más peso porque otras personas llevan otro, ¿sabes? Llevan más peso en otras áreas. Pero igual es, nosotros intentamos compartirlo todo porque si no es muy difícil que alguien sienta como suyo algo, ¿sabes? Uh-huh. O sea, si nosotros no dejásemos que nuestros compañeros fueran partícipes de las sesiones, sería casi imposible de que ellos las sintieran como suyas, ¿sabes? Bueno, pues vamos a escuchar otro tema de Dragstore, este ya de 2010, Catarsis, que se publicó en Subversive Media. Muy bien, muy bueno ese tema. We'll be right back. estaba este tema de Dragstore Catarsis y estamos con dos de los miembros de este colectivo, con Fran y Alberto. Creo que querían contarnos alguna cosa de este tema en concreto, ¿no? Y después empezó la música y no pudimos. Sí, la verdad que este es otro, vamos, nos alegra mucho que hayas elegido este tema porque nos hizo especial ilusión sacarlo en su día, ¿vale? Y resulta que con el tiempo se ha convertido en uno de los EP más descargados del sello Super Sin Media. Sí, además que el sello nos gusta mucho, lo lleva Sergio, que es un chiquito catalán, y la verdad que es un tipo que lo lleva muy bien y siempre nos ha tratado muy bien, y la verdad que el EP, vamos, funcionó muy bien. Uh-huh. Y bueno, ustedes la mayor parte de temas los sacan en el Labels, ¿se sienten cómodos en la escena Netaudio? Claro, ¿qué les aporta a ustedes para sacar adelante los objetivos de Dragstore? Pues la verdad que, o sea, que es muy bonito porque, no sé, el que la gente se pueda descargar tu música y luego te veas en sesiones en Netaudio o en radios o en sesiones incluso de gente... Vamos, de gente profesional y que vende música y que pincha temas tuyos de en el label, la verdad que, vamos, es muy grande, muy bonito. Y que nosotros al final nuestro objetivo es que la gente, o sea, que nuestra música llegue a la gente. Y la forma más fácil de que llegue es ofreciéndosela gratuitamente. Que a nosotros nos renta más realmente que un EP tenga, como por ejemplo este Super Sin Media, 2.000 y pico descargas, a llevarte 30 euros en VIP por 40 euros. ¿Y ha pasado eso de que estén en sesiones y la gente les reconozca por los lanzamientos que han tenido en el Labels? Pues la verdad que estamos muy contentos porque, vamos, aparte de que ha llegado a gente de DJs que conocemos de fiestas, como Reco, Essium, Dosen, ¿sabes? Que siempre nos dan buenas reviews de los temas. Pues luego, por ejemplo, un DJ francés, no sé si le conoces, que es DJ Embrolie, que es, vamos, en cuanto a sesiones de en el label, ha sacado muchas en Mixotic, en Lucilla. Y bueno, por ejemplo, nos pasó un hito en diciembre de 2009, que hizo una sesión de 9 horas para celebrar los 200 Mixoti y puso 5 temas nuestros, por ejemplo, ¿sabes? Que fue algo así como diciendo, joder, que ha puesto casi todo de lo que hemos sacado este año. Y nada, nosotros sí que nos sentimos que eso, que por lo menos la música está llegando y está gustando. Estamos recibiendo muy buenos feedbacks y eso es súper importante para nosotros. Y además que en internet pues esto se mueve sin fronteras, ¿no? La difusión puede ser internacional. Sí, la verdad que sí. Hace como cosa de un mes que hicimos una quedada en física, en persona, con Nacho Román, Duke Krauth, y con Pablo, con Desven, el manager de Faudio, y nos decían eso, y dicen, joder, si es que estáis en todo el mundo. Porque realmente, vamos, nos hemos movido por sellos, es la facilidad que tiene esto, ¿no? Que te puedes mover prácticamente por todo el mundo. Y lo que nos pasa a nosotros, por ejemplo, que cada EP nuevo que sacamos en un sello nuevo, sea en el Lave o como sea, nos hace una ilusión tremenda. Por ejemplo, este año hemos sacado en Moonfood, que es un Lave japonés, que hemos cruzado el charco para la derecha, y hace unos meses sacamos en Blip Sequence, que es un Lave americano. O sea que, por suerte, digamos, hemos sacado en Zimmer, que es alemán, en Audio de Sí, que es húngaro, y la verdad que nos gusta mucho el poder publicar temas en distintos sellos. ¿Y perciben que la gente que se mueve dentro del mundo del tecno, aquí en España, conoce el Netaudio, lo que les puede ofrecer, cómo lo ven? Yo creo que ese es el tema más delicado, Ayoce, y lo comentamos también con Desven y con Nacho, que realmente la gente que está, aunque se gana la vida con esto, son profesionales del mundo DJ, muy poquita gente conoce que hay esto y la calidad que hay detrás del Netaudio. Hay gente que sí, porque realmente son gente que viene del mundo Netaudio, ¿vale? O sea, hay DJs de la escena tecno española que son muy reconocidos tanto dentro como fuera de nuestras fronteras, que empezaron en Netaudio, como Dosem o Darkrow o Raúl Mezcolanza. Entonces, gente así sí, pero en general pensamos que para la calidad que hay, y sobre todo siendo totalmente gratuito, creo que todavía nos queda mucho camino por recorrer. Uh-huh. Bueno, y el siguiente tema es una remezcla precisamente de Duke Krauth. Ustedes han hecho varios remixes en este tiempo. Normalmente, ¿cómo es el proceso? Pues mira, otra cosa que te vamos a contar también, porque muchos de los remixes que hemos sacado han empezado siendo proyectos casi nuestros. Por ejemplo, el primero que sacamos con Inocuo para el Espejos de Hermético, fue que nos gustó mucho el tema, que lo sacó por Silencer, que es un label belga, y le enviamos un correo hermético, que además no teníamos trato en aquel entonces con él, y le dijimos que nos gustaba mucho el tema y que si tenía pensado o quería que le hiciéramos alguna remezcla o por alguna cosa lo había pensado. Y nos dijo que estupendo, que para adelante, que le gustaba mucho la idea, y nos encargamos nosotros de buscar a los remixeadores, aparte de nosotros. Y así bueno, que podemos decir que al 50%, el 50% de los proyectos lo movemos nosotros y el 50% nos lo ofrecen, como es en este caso además, que fue Nacho el que nos propuso la remezcla, y nosotros encantados de colaborar en todo, en todas estas cosas. Y bueno, ¿cómo se afronta de forma diferente hacer una remezcla electrónica frente a un tema original? Pues bueno, quizás esta pregunta sería más adecuada para... Claro, para pero compañeros. Bueno, que por lo que ustedes puedan percibir, digamos, en el trabajo que hacen los compañeros de Dragstore. Al final nosotros lo que intentamos es, pues por ejemplo en este caso Nacho nos pasa un archivo con todas las partes de su tema original. Nosotros cogemos las partes que más nos gustan e intentamos imprimirle el sello de nuestros temas. Nosotros en todos los temas que hemos hecho, pues al final quieras que no, siempre repites una serie de patrones o sintes que al final te caracterizan a ti como artista. Y al final lo que intentamos es eso, es llevarnos los temas a nuestro terreno. Que son el 50% original y 50% drusto, que realmente yo creo que la esencia es una remezcla. Eso es. Bueno, y entonces esta es la remezcla que ustedes hicieron del tema Ácido en el Planeta Tierra de Dap Kraus. ¿Algún pensamiento en concreto sobre este tema? Pues que nos gustó mucho, la verdad, si uno lo mandó. O sea, nos sorprendió un poco porque, o sea, habíamos escuchado cosas de Coda antes y eran todas como muy... O sea, no estaba centrado en un estilo en concreto y tampoco sabíamos muy bien si se iba a acoplar a nuestro estilo, pero vamos, nos vino el tema como anillo al dedo, vamos. Además que Coda, como tú sabrás, que me imagino que, como dice, que te gusta mucho su música, es un sello súper heterogéneo, vamos, que... Antes de hacer esta remezcla, yo nos propuso Nacho hacer un EP entero, que fue justo la referencia 13, y lo primero que pensé yo, digo, a lo mejor nuestra música no es... Vamos, que a Nacho le gustaba mucho nuestra música, y dijo, vosotros enviarme y ya vamos viendo. Sí, en efecto, Nacho es el principal impulsor de Codanet Label, tiene este proyecto Dub Kraus, y también lleva desde hace unos pocos meses el blog sobre cultura libre Copia Zurda, así que sin duda es una figura importante en el NetAudio en España. Bueno, pues entonces vamos con este Dragstore Remix de este tema de Dub Kraus, Ácido en el Planeta Tierra. We'll be right back. Esta es la remezcla que Dragstore hicieron del tema Ácido en el Planeta Tierra de Dub Kraus. Y bueno, seguimos aquí hablando en Intangible 23 con dos de los miembros de este colectivo, con Fran y Alberto. Si quieren podemos hacer un resumen de qué ha sido lo más destacado para Dragstore en 2010 y en lo que llevamos de año 2011. Muy bien, pues vamos, creo que vosotros lo habéis sintetizado bastante bien porque el EP anterior, el de Subes y Media, para nosotros fue de lo más, de las cosas más importantes, ¿no? O sea, realmente le damos importancia a todo porque como, no sé, como nos consideramos que estamos empezando en esto de la música, realmente cualquier cosa que nos pase nos hace muchísima ilusión, ¿no? Pero vamos, sí, podemos destacar ese EP. También la remezcla del tema de Hermético Espejos, que funcionó muy bien en Inocuo. Núcleo 54, y luego multitud de sesiones de podcast, que la verdad que cada vez nos pide más, pues para Tendo Podcast, para Besai, que es una radio que lleva un DJ francés, para Zimmer, para Misotti, o sea, sesiones la verdad que hemos hecho un montón últimamente de podcast. Y en este año, de lo más destacado quizás el EP de remezclas de Motif, de Deep Dark Blue, que pusisteis un corte creo hace un par de, vamos, hace unas semanas. Sí, el tema original, sí. El tema, eso es, pues la remezcla de SP para nosotros es de lo más importante que llevamos este año. Y también en enero que salió el Off Audio 70, también nuestro, y vamos, que ha funcionado muy bien, ha pasado de las 3.000 descargas, nos contó de pena todavía las cifras, o sea que vamos, muy contentos. Y vamos, sobre todo nos gustaría destacar en este 2011, más que lo que nos ha pasado, que nos han pasado ya muchas cosas y muy buenas, gracias a Dios, lo que tenemos por delante. Que, bueno, podríamos citar un proyecto que está saliendo realmente ahora durante este mes al mercado, y es una compilación que nos añadimos, por así decirlo, que se ha hecho para Japón, para ayudar a las víctimas del tsunami. Vamos, sabemos que el programa es Creative Commons, etc., y este tema es de pago, pero bueno, creemos que la causa es buena y por eso lo comentamos. Y se han juntado 94 artistas, 94 temas, que va a salir en 4 discos, uno de artistas japoneses, y bueno, la compilación se llama Kibu, que es Esperanza en japonés, y durante este mes de abril en Beatport van a salir los 4 discos, ya han salido 2 de ellos, y bueno, y hemos colaborado nosotros con un tema. Y decir que todos los beneficios se van a donar a Cruz Roja de Japón. Está bien porque la comunidad de músicos de todo el mundo ha reaccionado ante esa catástrofe con varios recopilatorios, el que ustedes están mencionando. También dentro de nada va a salir otro con música Creative Commons que se llamará The Sun Will Rise. O sea que está bien comprobar cómo esto no es un coto cerrado, sino que se... ve afectado por lo que ocurre en el exterior y se reacciona y se sacan adelante buenas iniciativas benéficas en este caso, ¿no? Sí, vamos, hay que estar ahí en ese tipo de con lo poco que podemos ofrecer, pero bueno, si hacemos música y podemos ofrecer un tema totalmente gratuito, pues evidentemente, vamos, normalmente sacamos en gratis como, o sea que no nos cuesta nada ofrecer un tema y bueno, y ojalá se venda mucho el nuestro y los demás. Y bueno, ustedes, al margen de excepciones como ese recopilatorio, ¿se sienten cómodos con el formato EP, no? ¿O es el ideal para la música de Dragstore? Bueno, o sea, vamos, que yo creo que hemos hecho casi mitad y mitad. Hombre, un EP está bien porque eres tú y puedes ofrecer varias caras, pero vamos, que si nos han encantado también los EPs en los que hemos hecho remezclas y han hecho otras remezclas. Y por ejemplo, uno muy bueno y que estamos muy orgullosos de remezclas fue un EP en Zimmer, en el label alemán, y que fueron de 2 temas nuestros, que nosotros movimos el tema, y en total son 13 temas lo que salió allí. Vamos, entró Hermético, Motif, Pucet, ATSK, gente que nosotros admirábamos en el mundo en el label, y les ofrecimos el proyecto, y también con Shikodet, que es el jefe de Zimmer. Y la verdad que esa compilación como que era mucha parte nuestra y nos gustó mucho. Vamos, en general nos sentimos cómodos con todo tipo de proyectos, siempre que sea, sobre todo si es música libre, pues prácticamente todo, nos sentimos cómodos. Vale, me refería a que lo que está un poco pendiente, si no me equivoco, es un LP, un disco de larga duración, todo con Dragstore, ¿no? Ah, sí. Yo qué sé, tampoco... No pensamos que encajemos bien en ese tipo de formato. Ajá. O sea, tampoco nos cerramos a ellos si algún día llegamos a juntar temas como para sacarlo, pero también digamos que una de nuestras fuerzas es la variedad de los temas, ¿vale? O sea, podemos sacar desde hard techno muy industrial, muy oscuro, pues a temas más melódicos, más tal. Entonces, quizás un LP con todo ese revoltijo, por así decirlo, de temas no tendría mucho sentido. Pero vamos, no nos cerramos en absoluto a nada, prácticamente. Bueno, pues nada, yo creo que ya podemos ir terminando la entrevista. Última pregunta, ¿sigue teniendo futuro el techno? Para nosotros sí y siempre, pero... No, porque es un género que, claro, ya lleva un recorrido largo y ya está en su madurez, digamos, ¿no? Sí, lo que pasa es que siempre ha habido cambios y entran sonidos nuevos, y pero yo creo que la esencia del techno va a seguir siempre ahí. Techno Detroit y... No sé, vamos, por mucho nosotros que, pensamos que seguirá. Por mucho que intenten enterrarlo, sobrevivirá, seguro. Vale. Mira, por ejemplo, la moda del minimal, que todo el mundo minimal como loco, gotas de agua, y duró 4 años y hoy por hoy no se escucha nada. Y el techno, quiera generar la esencia, siempre sigue ahí. Bueno, pues nada, esperemos que entonces que siga el techno y que siga la música de Dragstore difundiéndose en diferentes net labels también. Y la música libre que gane un poquito más de peso que falta hace. Bueno, el último tema es este, Fail, se llama, precisamente el que apareció en esa net label japonesa que suele sonar aquí en Intangible 23, Bamfoot. Bueno, ¿algún comentario rápido sobre este tema? Pues estos temas, los tres que forman este EP, eran así los más tranquilitos que nos quedaban y nos pusimos a buscar net labels para poder sacarlo y nos llamó mucho la atención este boom, porque lleva mucho tiempo y pues ser de Japón, por sacar en otro sitio totalmente diferente, y nada, enviamos los temas y se cerró pronto la referencia. Pues nada, vamos ya entonces con este tema, Fail, de SP publicado en Bamfoot. Y nada, gracias por su tiempo, Fran y Alberto, y seguimos en contacto para seguir hablando de Dragstore. Bueno, Ayoce, en nombre de todo el equipo que formamos Dragstore, muchas gracias. Es la primera entrevista que nos hacen y la verdad que nos ha hecho mucha ilusión y vamos, muchas gracias. Y saludar a toda la audiencia de Intangible 23 y nada, esperamos, os agradecemos el trabajo que hacéis por la música libre y esperamos seguir en contacto. Muy bien, así será. Hasta luego. Adiós. Gracias. termina aquí este especial de Intangible 23 dedicado al colectivo de música techno Dragstore. Este era el tema Fail, que se publicó en la net label japonesa Banfood. Y hemos tenido a lo largo del programa a dos de los miembros de este colectivo, Fran y Alberto, al otro lado del teléfono. Nos despedimos ya, por tanto, en este programa de Canarias Ahora Radio, en la FM de Gran Canaria y Tenerife y en www.canariasahararadio.com. La dirección de nuestro blog, a su vez, es intangible23.canariasahara.es. Ahí tendrás los contenidos habituales y la forma de contactar con nosotros en el correo electrónico, en Facebook y en Twitter. Así que nada, hasta la semana que viene. Un saludo de José García y Carlos Pérez. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.